Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. 10.000 soldados terrestres turcos invadieron el norte de Irak como parte de una creciente ofensiva contra los combatientes kurdos. Los soldados ingresaron a Irak el jueves, luego de que aviones de combate y artillería turcos bombardearon blancos del norte de Irak. Al Jazeera informa que Turquía notificó previamente a Washington sobre sus planes de enviar soldados terrestres. Estados Unidos le ha estado proporcionando información a Turquía sobre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, en el norte de Irak desde noviembre. En el debate presidencial de anoche en Austin, Texas, la senadora Hillary Clinton acusó al senador Barack Obama de plagiar parte de su discurso de campaña. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambos senadores. Bien, pienso que si su candidatura va a ser puras palabras, entonces deberían ser sus propias palabras. Considero que es una propuesta muy simple, y usted sabe, tomar pasajes enteros de los discursos de otra persona no es un cambio en el que se pueda creer, es un cambio que se puede fotocopiar. Eso no fue lo que sucedió. Y simplemente no creo, pero Barack, si mira estos videos en YouTube, realmente genera dudas. El senador Barack Obama desestimó las críticas. El senador Barack Obama dijo: Y considero que la idea de que cometí plagio contra alguien que era uno de mis copresidentes, que me dio la frase y sugirió que la utilizara, es ridícula. Y, usted sabe, aquí es donde comenzamos a ponernos tontos en la política. Y las personas comienzan a desanimarse a raíz de eso. Previamente, en el debate, Obama y Clinton discutieron sobre si Estados Unidos debería llevar a cabo negociaciones con el próximo líder cubano. La senadora Hillary Clinton dijo: Pienso que deberíamos tener relaciones diplomáticas en donde sea apropiado, pero no se debería ofrecer o hacer una visita presidencial sin antes tener algún tipo de prueba que demuestre la clase de progreso que nos interesa, y en este caso, que le interesa al pueblo cubano. El senador Barack Obama afirmó que él estaría dispuesto a reunirse personalmente con Raúl Castro o con quien quiera que se convierta en el próximo líder de Cuba. El senador Obama dijo: El problema es que si pensamos que una reunión con el presidente es un privilegio que debe ganarse, eso refuerza el sentimiento de que estamos por encima del resto del mundo en este momento, y considero que es importante que el presidente esté dispuesto a dar ese paso extra para que enmendemos el daño que se ha hecho durante los últimos 7 años. Ese es el tipo de paso que me gustaría dar como presidente de Estados Unidos. Previo al debate, el senador Barack Obama logró el apoyo de otro sindicato más. Esta vez de la coalición Change to Win, Cambio para Ganar. Obama también ganó las primarias a nivel mundial llevadas a cabo por los demócratas en el extranjero. El senador recibió más del 65% de los votos de los estadounidenses expatriados. Clinton obtuvo aproximadamente el 33%. 22.000 estadounidenses expatriados participaron en las elecciones primarias. En cuanto a los republicanos, el senador John McCain negó un informe publicado por el New York Times de que había mantenido una relación inapropiada con una lobista de telecomunicaciones. Según el Times, McCain escribió varias cartas a los reguladores del gobierno en nombre de clientes de la lobista, Vicky Eisenman. En ese entonces, McCain era el presidente del Comité de Comercio del Senado. El Times también informa que a colaboradores de McCain les preocupaba que el senador estuviera manteniendo una relación amorosa con la lobista. El jueves por la mañana, McCain dio una conferencia de prensa junto a su esposa Cindy. El senador John McCain dijo: Me siento decepcionado por el artículo. No es cierto. Como se ha mencionado, he servido a esta nación honradamente durante más de medio siglo. Cuando tenía 17 años, levanté la mano y dije que apoyaría y defendería esta nación, y desde entonces he tenido el honor de defenderla. En ningún momento hice algo que traicionara la confianza pública o tomé decisiones que de cierta manera pudieran perjudicar el interés público y favorecer a algunas personas u organización. El artículo del New York Times ha sido considerado por muchas personas como un golpe a McCain, quien a menudo se ha manifestado en contra de los lobistas y los intereses especiales en Washington. Mientras tanto, el Washington Post informa que muchos de los asesores más cercanos de McCain son, de hecho, lobistas de Washington. Su director de campaña, Rick Davis, fue el cofundador de una empresa de lobby con clientes tales como Verizon y SBC Telecommunications. El principal asesor político de McCain, Charles Black Jr., es presidente de una de las mejores empresas de lobby de Washington, BKSH & Associated, que ha representado a AT&T, Alcoa, JP Morgan y US Airways. Los altos asesores de Steve Smith y Mark McKinnon trabajan para empresas que han hecho lobby por Land O'Lakes, Lakes, Dell y Fannie Mae. El principal recaudador de fondos de McCain es el ex congresista republicano Tom Loeffler, quien dirige una firma legal de lobby llamada Loeffler Group. Loeffler ha asesorado a los sauditas, así como también a Southwest Airlines, AT&T, Toyota y al grupo Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. La CIA admitió que Estados Unidos utilizó el territorio británico de Diego García durante dos vuelos de rendición extraordinaria en el año 2002. Durante años, Estados Unidos negó haber utilizado el espacio aéreo o territorio británico para realizar vuelos secretos, pero una investigación estadounidense reciente descubrió que dos vuelos habían hecho escala en Diego García. La CIA sigue negando las acusaciones de que Estados Unidos tiene una prisión secreta en la isla del Océano Índico. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, reveló la noticia a los miembros del Parlamento el jueves. David Miliband dijo: contrario a las afirmaciones explícitas previas de que Diego García no había sido utilizada para vuelos de rendición, investigaciones estadounidenses recientes ahora revelaron dos ocasiones, ambas en 2002, en las que esto sí ocurrió. Un error en la búsqueda previa en los registros estadounidenses implicó que estos casos no salieran a luz. En ambos casos, un único avión estadounidense, con tan solo un detenido a bordo, cargó combustible en las instalaciones estadounidenses de Diego García. El primer ministro británico, Gordon Brown, expresó su decepción por esta noticia. Gordon Brown dijo: bien, Estados Unidos expresó su pesar por no haber estado enterado en ese entonces de estos vuelos de rendición por Diego García. El secretario de Asuntos Exteriores hizo una declaración muy completa en la Cámara de los Comunes sobre las circunstancias en que esto sucedió. También ordenó que se investigue más a fondo lo que puede o no haber sucedido y luego informará a la Cámara de los Comunes. Y debemos asegurarnos de que estos procedimientos no vuelvan a ocurrir nunca. Políticos de la oposición de Gran Bretaña dijeron que este caso debilita la credibilidad de los gobiernos británico y estadounidense. El político del Partido Conservador, Andrew Tyrie, dijo: este asunto dejará a la población británica reacia a confiar en otras afirmaciones que recibieron de Estados Unidos. En Serbia, 200.000 manifestantes se congregaron en Belgrado el jueves para protestar contra la declaración de independencia de Kosovo y el apoyo de Occidente. Durante la manifestación, alrededor de 1.000 manifestantes atacaron la embajada de Estados Unidos, provocaron destrozos mientras ingresaban a la embajada e incendiaron parte del edificio. Un manifestante arrancó la bandera de Estados Unidos del mástil, mientras que otros flameaban banderas serbias desde el balcón. El ataque a la embajada fue rápidamente condenado por Washington y el Consejo de Seguridad de la ONU. En noticias de Irak, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr anunció la continuidad del cese del fuego del ejército Mehdi por 6 meses más. El pedido de renovación del cese del fuego de Sadr fue leído en las plegarias del viernes en todo Irak. El cese del fuego comenzó en agosto, cuando Sadr ordenó al ejército Mehdi que no atacara a grupos rivales ni a soldados estadounidenses. El Comité para la Protección de los Periodistas está criticando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por detener a un periodista que trabaja para el canal de televisión canadiense CTV. Jawed Ahmad fue detenido en octubre y permanece detenido sin acusaciones en su contra en una base militar estadounidense en Afganistán. Joel Simon, del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo: las Fuerzas Armadas estadounidenses deben explicar el motivo de su detención y darle las garantías del debido proceso. Si no es acusado de ningún delito, entonces debe ser liberado de inmediato. Al menos otros dos periodistas permanecen detenidos por fuerzas estadounidenses. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Al-Aj, está preso en Bahía de Guantánamo. Y el fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, está detenido en Irak. En otras noticias, un prisionero que se hizo conocido por haberle disparado a 6 policías de Nueva York murió apuñalado en prisión. Larry Davis fue noticia en 1986 cuando un grupo de policías irrumpió en su apartamento en el Bronx para arrestarlo por cargos vinculados a las drogas. Davis le disparó a 6 de los oficiales y logró escapar, permaneciendo fugitivo por 17 días. Durante sus días como fugitivo, se convirtió en un héroe popular para algunas personas en Nueva York. El abogado Ronald Kuby dijo: fue un símbolo de resistencia en una ciudad peligrosa y polarizada desde el punto de vista racial, donde los policías blancos podían, y lo hicieron, matar a gente negra con impunidad. En el momento de su muerte, Davis cumplió una condena de 25 años a cadena perpetua por haberle disparado de muerte a un narcotraficante. Y el reverendo James Orange murió a los 65 años. Había sido colaborador del reverendo Martin Luther King Jr. En 1965 fue arrestado en el suroeste de Alabama mientras organizaba una iniciativa para registrar votantes. Fue acusado de conducta indebida y de colaborar con la delincuencia juvenil. Cuando manifestantes se congregaron frente a la prisión de Marion, Alabama, para exigir su liberación, fueron golpeados brutalmente por la policía. Un manifestante joven, Jimmy Lee Jackson, murió luego de recibir un disparo de un policía estatal. El arresto de James Orange es considerado uno de los catalizadores de la histórica marcha de Selma and Montgomery. El reverendo Orange trabajó con César Chávez en la organización del sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos. En 2002, organizó la marcha por la libertad de los trabajadores inmigrantes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra